24/7 estoy activo en el baile. La soltera con las manos en el aire y ustedes manga el oro. ¿Qué está pasando? Los vasos no están llenos, los hielos están faltando, las guachas están perreando, pónganse más pillo que estoy soltero. Y esta noche solo tengo un objetivo. Yo quiero fumar, yo quiero beber y dar un par de vueltas por ahí. Te invito a bailar, te invito a joder. Dale, vos decime que sí. Yo quiero fumar, yo quiero beber y dar un par de vueltas por ahí. Te invito a bailar, te invito a joder. Dale, vos decime que sí. Que si el sol sale, DJ no pare. La música no corta ni aunque corten los cables. La mecha al corte caen los federales. Mueva lo que trajo, los blones están prendidos, por eso me relajo. Estamos de vacación y yo mañana no trabajo. No, no, no, no trabajo. La guacha para abajo. Decirle de la barra que me quiere otro trago. Que pase lo que pase, nadie me corta el mambo. Este verano volvió el vago y atorrante. 24/7 estoy activo en el baile. La soltera con las manos en el aire y ustedes manga del oro. Pasando, los vasos no están llenos, los hielos están faltando, las guachas están perreando, pónganse más pillo que estoy soltero. Y esta noche solo tengo un objetivo. Yo quiero fumar, yo quiero beber y dar un par de vueltas por ahí. Te invito a bailar, te invito a joder. Dale, vos decime que sí. Yo quiero fumar, yo quiero beber y dar un par de vueltas por ahí. Te invito a bailar, te invito a joder. Dale, vos decime que sí. Que si el sol sale, DJ no pare. La música no corta ni aunque corten los cables. La mecha al corte caen los federales. Dale, vos mandale. Busti DJ para vos. El negro Tigla. Pórtense bien. Y si se van a portar mal, inviten. Nadie me corta el mar.